17 de septiembre de 1931 es asesinado el Hitler Junge Gerhard Rutenburg. El 17 de septiembre de 1931 el Hitler Junge Gerhard Rutenburg era asesinado. Murió luchando por el Tercer Reich a la edad de 18 años. Gerhard Rutenburg nació en Eschwitz el 5 de junio de 1913 en Turingia. Antes de mudarse a Mecklemburgo, ya trabajaba para el Stapp en su territorio natal. En Zarrentin, Rutenburg trabajó en el vivero de árboles de Mühlenfeld, dirigido por el líder del grupo local. El aprendiz del jardinero se convirtió rápidamente en su mano derecha y en un apoyo importante para el trabajo político del grupo local. Así que estaba a cargo del servicio de la SA en la Tormenta 54, así como de los seguidores del HJ VII. Además de los elogios de sus compañeros, su actividad también le llamó la atención de sus oponentes políticos. En agosto de 1931, el joven hombre de la SA distribuyó folletos en los que se atacaban los altos salarios de los políticos de Weimar. Como no había permiso legal para estos volantes, Gerhard Rutenburg fue condenado a una multa de 10 Reichsmark por el Tribunal de Distrito de Hagenau. El tesoro del grupo local estaba dispuesto a pagar la multa. Sin embargo, el hombre de la SA quería discutir el asunto con el líder del distrito Braune. Después de que Rutenburg se dirigiera en bicicleta a la administración del distrito el 17 de septiembre, como ya había hecho en otras ocasiones, fue encontrado con una herida en la cabeza abierta a eso de las 19:30 horas entre Zarrentin y Rutenburg, cerca de la fábrica de Schalmude. Gerhard Rutenburg murió durante la noche en el hospital de Hagenau a causa de una fractura de cráneo. Un médico determinó que el traumatismo craneal no fue causado por una caída, sino por un impacto violento con un objeto contundente. La escuela del Führer Gerhard Rutenburg, en la zona 24 de Mecklemburg, llevaba su nombre. Su nombre fue incluido en la lista de los seguidores inmortales de las juventudes hitlerianas.